culto, son todas las perras, son todas las malas. Sin aire, sin preocupaciones, si Dani y Franz salen campeones. Te sigue la mea película, hijo de la perra, espera que alguno viene. Viviendo los Charlie, tirando el Hardy, weando en la party, poniendo el carti. Arte en exceso, yo rezo por vos, lo confieso y lo expreso. Sin cafeína y sin besos de exceso. Regresa a la vida sin ego, sin triste, haciendo bis por wear y con optimismo. Aunque nadie escuche y se pierda en un abismo. Fuck, no sé, marxismo. Fuck, capitalismo. Dirigiendo la última escena, Dios serena, arrastrando en la favela. Los niños ya no escuchan trap, escuchan a Tim Mecano. Voy de veterano con el flow marrano, matando a minicos contra americano. I'm in love with you girl, haciendo goles a los tales de Zamorano. Creyéndome cubano y con un habano de Palmieri, yo te amo. Rapeando con todo y sin stop, un drum es pa' freestylear y wear un rato. No sé dibujar, algún día haré un retrato, pero por ahora sigo practicando.